Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que débil. Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Conducción, Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez. La vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder. Buenas, buenas tengan todas y todos ustedes oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 26. Una vez más damos gracias a Dios que nos regala esta posibilidad de encuentro para construir en red, enredados, desde una mirada crítica, este programa producido desde FM Comunitaria San Pedro, en San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero. Radio ubicada en la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Razón por la que aprovechamos para saludar a los oyentes de esta gran región del noroeste argentino, así como a todas las radios comunitarias que bajan este programa desde la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde donde impulsamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Recordamos a los oyentes que pueden bajar este programa desde internet en www.farco.org.ar o bien por la señal satelital de Farco los lunes a las 15 horas y los miércoles a las 16 horas. Así también, los que deseen comunicarse con la producción de este programa, escriban su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Lerum, lerum de ya, le, le. Hoy compartiremos la reflexión del Evangelio según Marcos, donde Juan el Bautista nos alienta a la conversión y al compromiso. El obispo José María Rossi, obispo de la diócesis de Concepción de Tucumán, Argentina, nos ayudará a repensar el tiempo litúrgico del Adviento, del esperar haciendo, caminando, construyendo juntos. Así también, en el marco de la celebración de un año más de nuestra democracia argentina, Alejandro Simonazzi, conductor del programa Revuelto Gramajo de FM La Tribu en Buenos Aires, programa que difundimos en muchas radios de Farco y en otras tantas en Latinoamérica, se referirá en este y en el próximo programa a los derechos humanos y a los desafíos del quehacer democrático. Además de estos temas, compartiremos muy buena música latinoamericana que nos compartimos entre las radios que apostamos a construir en red. Comenzamos entonces, queridos hermanos y hermanas, a desandar nuestro programa de hoy con el chamamé del padre Julián Cini, que nos comparten los hermanos y hermanas de FM Surcos en la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Hijo mestizo de antiguas danzas, chamamé lento del Poriajú, tu cuerpo baila, tu alma descansa, mientras renace nuestra esperanza, por más que pese y mucho la cruz dichosa de cada día, la del pan nuestro que hay que ganar. Y el pueblo siente que todavía le sobra un resto de su alegría, y entonces grita su dignidad. We'll be right back. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8, otro texto donde Jesús nos advierte a estar atentos. Y dice así: comienza la buena noticia de Jesús, Mesías, hijo de David, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Es palabra del Señor. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. El Evangelio se centra en la predicación de Juan el Bautista. En él se cumple la profecía de Malaquías, que anunciaba la venida de un mensajero delante del Mesías, que tendría por misión preparar el camino de aquel que ha de venir. Juan el Bautista predicaba un bautismo de conversión, es decir, la invitación a reconocernos pecadores y débiles, frente a lo cual el bautismo no era un simple rito, sino la expresión de un real cambio de vida, que debía corresponderse con el compromiso. Esta predicación de Juan era muy aceptada por el pueblo sencillo de Jerusalén y de Judea, especialmente por los más pobres. Mientras que los fariseos y los doctores de la ley, las personas importantes del pueblo, no creyeron en él. Recordemos que a estos fariseos y doctores Jesús calificó como hipócritas o raza de víboras, puesto que imponían a la gente normas religiosas para cumplir que ni ellos llevaban a la práctica y hasta se dieron el lujo de cuestionar. Como sucede hoy también cuando los menos indicados son los que se dan el lujo de cuestionar las prácticas de organización de los pobres, de su compromiso por la verdad y la justicia, mientras que ellos, algunos declarándose incluso cristianos, por el solo hecho de ser bautizados, predican con sus acciones todo lo contrario. Dice la palabra que Juan el Bautista se caracterizaba por su vestimenta y su modo de alimentación, concordando con su carácter profético. Se vestía de esa manera conforme a las tradiciones de la época, que identificaban con estos rasgos a los profetas. La venida próxima de quien bautizaría en espíritu y en verdad, según anunciaba Juan, indicaba la esperanza que arraigaba en el corazón del grupo de los seguidores de Juan. Es claro el mensaje de fondo del Evangelio. Nos invita a la esperanza, a creer que en medio de las dificultades, de las persecuciones, de las realidades más duras y hostiles de la vida, es posible un futuro mejor. Porque el Señor es fiel a quienes asumen los valores de la verdad, de la justicia y de la fraternidad. Todas estas esperanzas que hago mención se conjugan en la persona de Jesús y sobre todo en el tiempo de espera alegre de la Navidad. Espera de una nueva realidad de comunión y participación social. Frente al texto del Evangelio, deducimos la importancia de la misión de Juan el Bautista: preparar el camino al nacimiento, al advenimiento del Mesías esperado por el pueblo. Misión de construcción social y comunitaria que hoy nos desafía a estar atentos a Jesús, que vuelve a elegir nuestro pobre corazón para renacer en nuestras vidas y así reactivar nuestro compromiso, tal como decía el obispo mártir Enrique Angelelli, para seguir andando, no más, aportando desde el pensamiento crítico. Y hablando de obispos, en estos días nos comunicamos telefónicamente con uno para que nos ayude a reflexionar acerca del misterio de la Navidad y del advenimiento que se genera frente a este importante acontecimiento. Me refiero al padre obispo José María Rossi, obispo de la diócesis de Concepción, en la provincia de Tucumán, Argentina. A continuación compartiremos un tema musical y nos disponemos a compartir las reflexiones del obispo José María. Piedra de canto rodado, chimpando lleva el bagrero su espina pa'l otro lado. Una zapa ribereña, ojitos de piquillín, enamorada bailaba del silbo del que tuví. De amor y sueño, palizadas el dolor, viejos carros jornaleros reposando a la oración, aprovechando la noche, salí un chayero a buscar un cardumen de esperanzas que el río deja al pasar. Arrugando el lomo corre yo sin descansar, chicoteando la barranca, brama el toro del caudal. El demonio vidalero se instala arriba el juncal, blancas y overas espumas dibujando el arenal. Rancho mirando al norte, arrimadito el sausal, va que dormite el botero cuando baje el temporal. Aprovechando la noche, sale un chayuero a buscar un cadumen de esperanzas que el río deja al pasar. Se puede ser cristiano sin celebrar el Adviento, pero no sin preparar el advenimiento, ¿no? Como espera. ¿Cómo vivir el Adviento en una sociedad que no espera ningún acontecimiento? Bueno, primero que nada, soy José María Rossi, obispo de la diócesis de Concepción, en la provincia de Tucumán, Argentina. Una diócesis muy hermosa, con mucho campo, como digo yo, una diócesis del interior de la Argentina. Y bueno, llegamos a fin de año y aparecen estas preguntas de qué significa el Adviento, qué significa la Navidad y qué es lo que esperamos. Yo creo que cuando hablamos de la sociedad, si espera o no espera, me parece que nuestra gente espera. Quizá la sociedad formal puede tener menos expectativas porque vive muy encantada con las cosas inmediatas, pero nuestro pueblo sí espera porque tiene un sentido trascendente de la vida y siempre está pensando en cosas más grandes, no solamente en lo inmediato. Y creo que esta capacidad de espera de la gente sencilla viene justamente del espíritu de la Navidad, que fue una espera muy larga durante mucho tiempo de toda la humanidad, una espera muy larga del pueblo de Israel, y que nosotros repetimos no solamente como en la memoria de un acontecimiento, el nacimiento de Jesús, que ya sucedió hace mucho tiempo, sino que además lo repetimos como una espera. Por eso el tiempo de Adviento, no solamente nos preparamos para recordar, porque casi no haría falta prepararse para recordar, sino que estamos preparándonos para algo que sabemos que todavía está por venir. Y lo que esperamos nosotros es un camino que nos lleve hacia un reencuentro definitivo con lo que significa la presencia de Jesús entre nosotros. Esta es la primera cosa importante que me parece rescatar de la Navidad. Y esperamos construyendo, es una esperanza activa, la esperanza cristiana, ¿no? Esperamos construyendo una comunidad mejor que la que tenemos, y eso significa también soñar. Estamos esperando porque somos capaces de soñar en una realidad más auténtica, más verdadera. llama, la esperanza es eso, ¿no? Es saber que hay un destino señalado para nosotros, pero que tenemos que construirlo. Y que además saber que no lo vamos a poder construir individualmente, sino que lo construimos colectivamente. Por eso el Adviento y la Navidad son un espacio colectivo siempre, ¿no? Espacio de la comunidad. O sea, ¿cómo ir construyendo, haciendo junto a hombres y mujeres de otras religiones para la instalación o el advenimiento del reino en esta realidad nuestra de hoy, argentina, latinoamericana? Sí, sí, el hecho de que nosotros pensamos en el nacimiento de Jesús y lo pensamos desde nuestra fe cristiana no quiere decir que no debamos construirlo con otros que no comparten nuestra fe también, ¿no? Todo lo contrario, el desafío, y yo creo que es el desafío del siglo XXI, el desafío de que las religiones seamos capaces de construir juntas, de defender juntos ideales humanos profundos que están contenidos en el Evangelio, que están contenidos en todas las religiones, porque el sentido trascendente de la vida lo compartimos con otras religiones. Y en un mundo en el que, bueno, viste, la civilización oficial cada vez tiene menos entusiasmo por los valores, creo que las religiones tenemos un desafío muy grande de juntarnos y de construir juntos un destino para la humanidad. Y fundamentalmente yo creo que el valor clave del Evangelio es también el valor clave de las grandes religiones, el valor y la dignidad de la persona y como consecuencia la solidaridad, o sea, el amor. Me parece que ahí hay un desafío muy grande para nuestra iglesia y para todas las iglesias y religiones. Y es un desafío muy actual de pensar en el amor traducido como solidaridad. Yo creo que esta situación de la nueva economía internacional, esta crisis financiera que nos va a golpear a todos, yo creo que si la leemos desde este punto de vista vamos a descubrir inmediatamente que la crisis surge por el egoísmo de un grupo de gente que con posibilidad de manejar poder han creado esta situación terrible para todos. Por lo tanto, la única forma de salir de la crisis es la solidaridad. El amor es pensar en construir un destino justo para todos, un destino feliz para todos y no solamente para algunos. Muchos son los sectores políticos actuales que se han apropiado de la imagen de temor y sumisión del señorío feudal con que en antaño se gobernaban las naciones, instalando el miedo y la dependencia entre los sectores más pobres y restando la participación y el compromiso del pueblo, hasta tener el descaro de tildar de zurdos a todas las personas u organizaciones que promueven la construcción del pensamiento crítico como camino de liberación y de felicidad. El Evangelio que hemos proclamado nos advierte a no ser indiferentes ante el pecado social que oprime a las sociedades de hoy. Estar atentos al paso cotidiano del Señor, ya que la venida de Jesús ya comenzó con su resurrección y renacerá en cada Navidad de múltiples formas, hasta que llegue su manifestación plena y visible al final de los tiempos. Nuestra misión es hacer del Evangelio una lámpara que ilumine el camino de la vida y nos mantenga en actitud vigilante, en estado de alerta, con mirada atenta al presente de cara al futuro, para evitar caer en la rutina y la sumisión, atentos al Adviento mismo, encarado en cuanto advenimiento. El acontecimiento que esperamos los cristianos en estos tiempos no es sólo la Navidad, o por decirlo de algún modo, ni siquiera esperamos el cielo. El acontecimiento es hacer presente el reino, y el reino no en otro mundo, sino en este mismo mundo, en nuestras propias realidades de vida cotidiana, un reino totalmente otro, distinto, nuevo, renovado, ya que se puede ser cristiano sin celebrar el Adviento, pero no sin preparar el advenimiento. Ser cristiano es hacer propias en el corazón las nostalgias de aquel que decía: fuego he venido a traer a la tierra y cómo deseo que ya arda. El obispo José María Rossi nos anima a reconstruir la esperanza en medio de las adversidades sociales de hoy. El otro día leía un librito que se llama Amé la justicia y odié la mentira, de Joaquín Piña, y hay una frasecita en una homilía suya de Pentecostés que dice: no se puede predicar a Jesucristo sin anunciar las consecuencias sociales de su doctrina, de la esperar haciendo. Justamente centrado en la cuestión de los valores, el mensaje de Navidad es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Jesús viene con una propuesta de vida, una propuesta de destino para todos los hombres, y el destino nunca es individual. Nadie ni se salva ni se pierde solo, ni en el sentido trascendente religioso, ni en el sentido humano, cultural, ni en el sentido material. Nadie se salva o se pierde solo. Entonces, desde ahí creo que es tan importante intentar permanentemente descubrir cuál es el mensaje que tiene el cristianismo para la vida cotidiana, para la vida social, para la vida del hombre, y que son los valores que nosotros descubrimos en la Navidad siempre, en el sentido de la familia, el Dios que se hace presente entre nosotros porque quiere un destino mejor para nosotros, el sentido del encuentro. La Navidad inmediatamente produce el encuentro, los pastores que van a ver a Jesús, los reyes que van a ver a Jesús, los magos, y inmediatamente crea comunidad Jesús donde está, ¿no? Y esos son, creo, los desafíos y los valores que tenemos que descubrir y construir. Escuchándote hablar, monseñor, pensaba en una frase de Mamerto Menapace que siempre yo la repito en las misas, y sobre todo cuando celebramos algún ser querido que ha partido. Cuando morimos, dejamos lo que tenemos y nos llevamos lo que dimos, lo que hemos dado a los demás. ¿Qué quisieras dejarle a las comunidades como un mensaje final de aliento, de esperanza y también de compromiso? Mira, yo creo que nuestras comunidades, nuestra gente tienen eso que vos acabas de decir, la cita de Mamerto, lo tiene tan claro nuestra gente, ¿no? Que la única manera de ser feliz es compartir. Y el mezquino vive amargo siempre, ¿no? En cambio, el que es capaz de compartir siempre tiene en el corazón un espacio para la alegría, para la fiesta. Y así es nuestra gente. Yo creo que es importante que nosotros apoyemos a nuestra gente, que sea capaz de defender esa concepción de la vida y de convertirla en construcción colectiva de la sociedad. ¿Qué te quisieras llevar al reino cuando te toque? ¿Qué te quisieras llevar como obispo? Uno como que va armando el bagaje para el viaje, lo va armando a medida que entrega y se entrega. En definitiva, uno que se lleva el corazón, ¿viste? No se lleva otra cosa, que es justamente todo lo que uno entrega. Con eso me conformo. Un saludo para todos, un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan, y el deseo de que la Navidad nos ayude a crecer en fraternidad, crecer en espiritualidad, crecer en solidaridad. Soy José María Rossi, obispo de la diócesis de Concepción, en la provincia de Tucumán, Argentina. Y la bendición muy grande. Meta, padre. Gracias a vos, Mariano, por esta posibilidad de hablar con tanta gente. Podríamos no celebrar el Adviento, pero no podemos dejar de darnos la mano con todos los hombres y mujeres de la tierra, de cualquier religión, para trabajar animosamente por nuestro advenimiento de la esperanza. Construir un mundo nuevo, fraterno y solidario, sin imperios ni empresas, transnacionales o mundiales, explotadoras de los pobres. Un reino de Dios con palabras y hechos que anima a nuestro advenimiento comunitario y personal, y que nos hace estar en alerta. Lo cierto es que Cristo viene a nosotros, no solo en Navidad, lo hace cada día, en medio de los conflictos del mundo. Cristo se presenta ante nosotros por medio de miles de rostros, de pobres, marginados, excluidos, hacinados y hambrientos. Cristo pasa a nuestro lado cada día, en los obreros y empleados mal pagos, con sueldos en negro. Cristo nos seduce también ante el legítimo reclamo de campesinos y campesinas, luchadores y constructores de justicia, verdad y dignidad para sus familias y organizaciones. Estemos pues atentos y prevenidos para reconocer a Cristo presente en estas personas y situaciones que desde la palabra profética de Juan el Bautista demandan de nosotros una conversión, una respuesta con palabras y hechos. No sea que por estar distraídos o adormecidos, por decirlo de alguna manera, Cristo no renazca hoy en nuestros corazones. Que nuestra esperanza sepa dar testimonio ante el mundo que un futuro mejor en medio de las difíciles condiciones de nuestra realidad es posible. La Iglesia en América Latina enfrenta grandes desafíos. Pobreza extrema. Corrupción. Violencia. Destrucción del medio ambiente. Migración. Cambios culturales. Cambios en la familia. Globalización. Nuevas formas de organización y de comunicación. Cambios. Cambios. Cambios. Cambios. Frente a esa situación, es necesario un cambio en los cristianos, una nueva actitud, un mayor compromiso, una nueva evangelización para que el mensaje de Dios cambie nuestros corazones y nuestras mentes. Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Cerras las ventanillas de tu autofarol cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guárdese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre y les voy a explicar. Los que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su compartir Evangelio y realidad supone radios amigas, cercanas, abiertas a las historias y a la construcción de nuestra identidad como pueblo. FM Libertador, Posadas Misiones. FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires. FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén. 89.3 Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal. FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero. FM Amanecer, Frías, Santiago del Estero. FM La Nueva, 98.1, Formosa. Radios que compartiendo vivencias junto al pueblo reafirman que vale la pena construir juntos la vida y la fe. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. estoy encontrándome con vos cada vez que hacemos el revuelto de radio, cada vez que algunos ingredientes que tienen que ver con los sonidos, con algunas historias, con intentar pensar juntos, hacen un revuelto de radio y vos nos acompañás. Vos viste que cada vez que cumplís años, lo primero que surge es festejarlo. Más allá del momento que estés viviendo, el festejo es el estar ahí. Estar significa tener la fuerza o tratar de conseguirla para seguir la lucha, para seguir la lucha, para seguir la lucha. Y no es menor que una radio cumpla años. Es motivo de festejo. Por eso, acércate a FM Comunitaria San Pedro. Por eso compartí con la gente de Comunitaria San Pedro el esfuerzo y la pasión por sostener una radio, con todo lo que cuesta sostener una radio con ideas propias, sostener una radio que no va de la mano con el sistema. En definitiva, la comunicación no tiene que ir de la mano del sistema, tiene que ser un ojo crítico constante, tiene que aportar para el pensamiento crítico. De eso se trata. Por eso el saludo mío y de toda la gente de Revuelto Gramajo por el cumpleaños de FM Comunitaria San Pedro, el saludo fraternal para el Padre Mariano y sobre todo el saludo a lo más importante que tiene una radio, que sos vos. Vos y todos los que como vos sintonizan esta radio y son parte de este cumpleaños. Soy Alejandro Simonazzi. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. El Concilio Vaticano II en la Constitución Gozos y Esperanzas afirma: la Iglesia, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima el dinamismo de la época actual que los promueve por todas partes. Así también la Iglesia latinoamericana se hace eco de este espíritu y en la Conferencia de Santo Domingo declara en los puntos 164 y 165 la igualdad entre los seres humanos en su dignidad, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, se afianza y perfecciona en Cristo. Toda violación a los derechos humanos contradice el plan de Dios. Asimismo, la Iglesia, al proclamar el Evangelio, raíz profunda de los derechos humanos, no se arroga una tarea ajena a su misión, sino, por el contrario, obedece al mandato de Jesucristo, al hacer de la ayuda al necesitado una exigencia en su misión evangelizadora. Los estados no conceden estos derechos, a ellos les corresponde protegerlos y desarrollarlos, pues pertenecen al hombre, varón y mujer, por su naturaleza. En estos tiempos recordamos un nuevo aniversario de la democracia argentina, acontecimiento íntimamente relacionado con la promoción de los derechos humanos en nuestros pueblos latinoamericanos, desde toda construcción cotidiana. Y no por casualidad escuchábamos recién el saludo de los amigos del programa Revuelto Gramajo, en la voz de su conductor Alejandro Simonazzi y la operación de Mauro Saraniti, audios que ellos nos enviaran con motivo de la celebración de los 11 años de nuestra FM Comunitaria San Pedro. Y digo no por casualidad, porque a continuación compartiremos una conversación telefónica que mantuvimos con Alejandro Simonazzi, quien nos ayudará a repensar el desafío de los derechos humanos en el marco de la celebración de un año más de la democracia argentina. Todos los seres humanos tienen derecho a defender sus derechos mediante sindicatos, huelgas, protestas y movilizaciones. Este derecho está muy por encima de cualquier prohibición del gobierno. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Muchas veces se ha dicho y aún se dice que el pueblo tiene derechos humanos y que no los conoce, y por eso muchas veces se calla y es un pueblo con miedo sometido. Muchas veces los derechos humanos son más títulos que la realidad de cada día. Muchas veces, al menos me pasa sentirlo, que son titulares de diarios o de declaraciones o de fundaciones, pero que cada uno en el día a día poco entiende de qué se trata o cree que son algunos derechos muy fundamentales, muy importantes, como el derecho a la vida, y no muchos más. Pero si uno toma conciencia y mira el día a día, el alrededor, el barrio, el vecino, la propia vida, se va a encontrar a cada paso con un derecho humano avasallado, un derecho humano que nos respeta, y lo peor de todo, un derecho humano que no se considera ni derecho ni humano. Es el caso del pibe que está pidiendo, es el caso del hospital que atiende mal, es el caso de la justicia que no es igual para todos. Son todos esos casos del día a día, del moverse habitualmente, y que a veces nos pasan desapercibidos. En la sociedad parece a veces como instalado el pensamiento en el inconsciente colectivo de que los derechos humanos son sinónimo de corrupción o que promueven una ideología partidista. Lo común en algún inconsciente, yo diría, que se manejan colectivamente haciendo la opinión pública, intenta teñir de partidismo la defensa de los derechos humanos. Y es claro que cuando alguien intenta la defensa de algún derecho, se tilda de izquierdista, al menos en nuestras sociedades. Ahí ya salió el zurdo defendiendo a los pobres. Y simplemente intentar formar esa opinión pública es para poder valerse del respaldo de esa opinión, permítanme a mí decirle, derechista, para que se sigan defendiendo solamente los derechos de algunas personas, de pocas personas, personas con poder. Para eso hay que menoscabar, teñir de partidismo, de ideología, el derecho humano, para que cree confrontación. Pero en realidad, lo que todos deberían tener muy claro, que más allá de las ideas políticas que se tengan, los derechos humanos deberían ser parte de toda ideología, siempre. Y cualquiera que no tenga en cuenta los derechos humanos, a todos los derechos humanos, como parte de sus ideas, no debería ser parte de la democracia tampoco. Y hoy que entraste en el tema de la democracia, ¿cómo pensar o hacer presente los 25 años de democracia en Argentina hoy? ¿Qué celebrar cuando tanto deja que desear la realidad? Uno festeja con alegría la posibilidad de la democracia y del voto frente a la comparación de la oscuridad de lo que fue una dictadura, la más sangrienta en nuestra historia, frente a la imposibilidad de una sociedad de haber sostenido 25 años durante toda su historia, 25 años de democracia. Ahora, hecho el festejo y el brindis de esto, me permito la crítica actual, el pensamiento crítico, levantarse la copa por esta democracia, pero al mismo momento, con un atisbo de tristeza, porque estos 25 años tuvieron 10 años de un menemato y más de 10 años de un afianzamiento de lo que fue la política económica que instauró la dictadura, que si bien ya no se vale del secuestro y desaparición de personas, se vale de 25 pibes muriendo por causa de la pobreza todos los días en nuestro país. Y nadie puede estar absolutamente feliz, y nadie puede ser tan necio de festejar una democracia que mata 25 pibes por día. Nadie puede tampoco negar esto para poder hacer feliz su vida. No se puede ser tan mala persona. Por lo tanto, ya que hablábamos de democracia, pero también ya que hablábamos de derechos humanos, hay una tarea importantísima en el último tiempo, en lo que es el juicio y el castigo de los responsables de la dictadura. Ahí me gustaría que se empiecen a levantar las banderas también, para que respondan los responsables de los derechos humanos no cumplidos en la democracia. Hablo de desapariciones y muertes, hablo de Julio López, de Carlos Fuentealba, hablo de 25 pibes sin nombres, sin apellidos, sin cara, porque los medios no los muestran, que mueren todos los días en nuestro país. ¿Has visto esto nuevo de los derechos humanos? Que por una bolsa editan la policía, ya van para los derechos humanos. Que porque te hacen trabajar en negro y no te pagan las vacaciones, ve por vos, ya van para los derechos humanos. Y los que quieren casa, que no le han dado porque no están prendidos ni con uno ni con otro. Ahí nomás, derechito para los derechos humanos. ¿Qué creen esto? Como los del campo, también que andan reclamando las tierras, que no sé qué, que ahora ellos también andan diciendo que tienen derecho humano. ¿Y eso que dicen de la discriminación? ¿De dónde oyeron? El avasallamiento de los derechos no es normal, justificable, legal ni aceptable de ninguna manera. Los derechos humanos no son nuevos. Todos tenemos derechos. Este es un mensaje del equipo parroquial de Derechos Humanos de San Pedro. Porque tenemos derecho a vivir con derechos. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita. A veces podemos caer en la tentación de pensar que las cosas no pueden cambiar, de que Dios se ha olvidado de nosotros, adormeciendo así nuestras acciones, del esperar haciendo, que nos hacía referencia Monseñor José María Rossi, obispo de Concepción de Tucumán. El obispo nos animaba a mantener viva la esperanza en que el reino de Dios va llegando día a día, a pesar de las apariencias pasivas e indiferentes que algunos imprimen en la sociedad. Así también Alejandro Simonazzi, conductor del programa Revuelto Gramajo de FM La Tribu en Buenos Aires, frente a las construcciones sociales actuales de los derechos humanos y del hacer democrático, nos motivaba a tener siempre conciencia crítica frente a todos los sucesos políticos y sociales, animándonos a sospechar ante todo discurso político, hasta descubrir las tramas. Resaltaba Alejandro la realidad actual de la violación de los derechos humanos ante los niños anónimos que mueren de hambre, la inatención que se sufre en los hospitales públicos, el enriquecimiento ilícito y la corrupción de muchos sectores políticos que, más que codiciar el servicio al pueblo, buscan acumular poder para la extorsión y la sumisión, descoloreando el verdadero y legítimo rostro de las democracias. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Qué importante es que en la iglesia seamos todos fieles al Evangelio de Jesús y a su opción por los últimos. Por eso, animados por la palabra profética de Juan el Bautista, no podemos renunciar a nuestra misión profética, que consiste en anunciar el reino de Dios, lo que Dios quiere para nosotros en el mundo, y en denunciar todo lo que se opone a ello, la injusticia, la corrupción, toda violación a los derechos humanos. Jesús nos anima a ser hombres y mujeres abiertos a la conversión, al cambio de vida, a nivel personal, como iglesia, como pueblo y como nación. Nuestros obispos nos animan a ser una iglesia valiente, decidida, con coraje para anunciar la opción por la vida, por el reino, y denunciar todo lo que se oponga a ello. Ser parte de una iglesia que se embarra y que se juega, una iglesia sensible, humana, encarnada, cercana, que sabe escuchar, que siente y que sufre, una iglesia que sale y camina hasta gastarse y desgastarse por hacer realidad los derechos humanos en defensa de la verdad y la paz de los pueblos. Dios quiera que los argentinos y los pueblos latinoamericanos nos animemos a pensar y actuar un poco más de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Que la Santísima Virgen, a la que tanto cariño y devoción le tenemos, nos ayuden en la transformación personal, comunitaria y social. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Concluimos este programa número 26 de Evangelio y Realidad agradeciendo a las radios y redes comunitarias que transmiten este programa y nos comparten sus luchas, sueños y esperanzas. Hoy quiero saludar a Carlos Goncalves de la red Fe y Alegría Paraguay, que nos llamó por teléfono hace poquitos días para hacernos participar de un programa interactivo con ALER y la OCLAC, formulando algunas preguntas al presidente y secretario de prensa del CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, con una mirada crítica ante la misión de la Iglesia, desde la quinta conferencia en Aparecida. Nuestro saludo entonces a Carlos y al padre Francisco Paula Oliva, colaboradores de esa red de comunicación comunitaria en el Paraguay. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace... Dios, Padre nuestro, te pedimos nos ayudes a comprender que la mejor manera de disponernos a celebrar el nacimiento de tu Hijo es mediante nuestro compromiso personal y comunitario, haciendo presente tu reino de justicia y dignidad. Te lo pedimos a ti que vives y haces vivir, desde siempre y para siempre. Amén. Soy el padre Mariano Ledesma de Santiago del Estero, me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, voz de Dios. Con los temas musicales de cierre saludamos al padre José María Rossi, obispo de la diócesis de Concepción en Tucumán, así también a Alejandro Simonazzi y su equipo del programa Revuelto Gramajo, y a Carlos Goncalves, de la red Fe y Alegría en el Paraguay. Hasta pronto. Es de andar el país que traigo el rostro azotado de polen, azotado por un mapa desmedido, por una enormidad de olvido largo. Pasan las estaciones como tumbas, mientras los trenes pasan, desvaneciendo ranchos y chilcales y regiones de arena interminable. A veces queda en la pupila ardiendo la sal de una mirada, donde la muerte talla en la pobreza algún niño de trapo y aquella vasta soledad que crece en la geografía del espanto. Vengo de andar país, no impunemente tengo un país delante, su gaviota a mi puerta, sus raíces de guitarra en la sangre. Por ser no más no soy, soy si me incumbe entera su distancia. Ando territorial y amaneciendo en el velamen de sus madrugadas, protagonista de su luz enorme como una llamarada. Por eso cuando vuelvo, no me puedo el silencio que me traigo. De ver el país por dentro no me caben los ojos en la cara. Rostros y voces, nombres y apellidos me acosan preguntando por el futuro que jamás empieza, por la reforma agraria, por las postergaciones y el bochorno del latifundio rata, por el sometimiento que nos urden a espaldas del alba, por el miedo animal que merodea con sus brujas gendarmes, por los niños que crecen casi inermes entre tanta mentira organizada, entre décadas de hambre y de desprecio y discursos y salmos que no cree ni Dios, porque ayer mismo un niño murió de hambre y en la rural un toro batió todos los récords de subasta, y en Inglaterra a Borges lo nombraron doctor honoris causa. Por eso cuando vuelvo demolido de ver a mi país crucificado, estalla en mi guitarra como un grito el silencio que traigo. Comienzo por contarte por qué estoy hoy acá. Es que anduve medio muerto, tal vez. Me cagaron tantas veces que ya me acostumbré, que hoy camino nuevas sendas que hallé. Existen muchas formas para poder comenzar a cambiar un poco lo que está mal. Yo confío en que es posible, el milagro vendrá. Necesito poder confiar. Pese a todo vuelco, rato a rato yo me caigo, me levanto, pego y grito mi amor. Empezando por lo chico, de a poquito no más, pizquita de arena en el mar. Yo canto pa' cambiar el mundo, me resisto a entregarme a las arcas del mal. Yo canto pa' cambiar el rumbo y confío en que juntos podremos. El racismo que se instala entre la gente de acá, plan macabro de discriminación. Oligarca, negro y mierda, puta o maricón, todos hijos de un mismo Dios. Tanta intolerancia nunca es buena, la violencia, la falopa, falta de educación. La política corrupta, sorda y ciega nunca podrá darnos la solución. No me olvido de las muertes, la brutal represión, ni del hambre ni la indefensión. La clientela algún día quizás despertará esperanza en los chicos de acá. Me separo de la iglesia en la que no creo más, pero sí confío en un vivo Dios. Se refleja en Angelelli, tanta gente especial en la lucha por la libertad. Esto no se trata de ser zurdo, extremista, religioso, de una entrega total. Se trata de justicia y de un poco de equidad, devolver al pueblo la dignidad. Yo canto pa' cambiar el mundo, me resisto a entregarme a las arcas del mal. Yo canto pa' cambiar el rumbo y confío en que juntos podremos. Canto pa' cambiar el mundo, me resisto a entregarme a las arcas del mal. Canto pa' cambiar el rumbo y confío en que juntos.